un empate que sabe a victoria después del 0-2. Pues sí, la definición sería eso, ¿no? Sería menos mal y luego por otro lado, qué pena, ¿no? Menos mal porque con un 0-2, que yo pienso sinceramente que era mucho premio para ellos, un 0-2. Nosotros no habíamos jugado bien la primera parte, ellos habían dado la sensación un poquitín más de tener controlado el partido, nosotros no llevábamos peligro. Pero bueno, yo creo que un 0-2 era demasiado premio, ¿no? Y luego, pues, una muy buena segunda parte que nos permitió remontar un 0-2, ¿no? Y al final te quedas con la sensación de, como te decía antes, menos mal y luego qué pena por no haber sabido aprovechar la superioridad numérica, ¿no? Muchos minutos ellos con uno menos, los 8 o 9 últimos minutos con dos menos. Yo creo que tuvimos ahí 25-30 minutos que fuimos muy superiores, llegábamos muy fácil hasta su área. Y luego al final pues pagamos un poquitín el esfuerzo, ¿no? Yo creo que nos dimos un poquitín por conformes con el 2-2. Ellos también tienen calidad arriba y a balón parado y el 9 por sí solo llevaba peligro. Y bueno, yo creo que nos conformamos un poco, no fuimos, nos faltó algo de ambición, ¿no? Pero bueno, como te decía, menos mal, ¿no? Remontar un 0-2 contra un Jacetano pues no es fácil. Porque eso fue eso, la primera mitad, con pocas opciones para ambos equipos, pero ellos llegaron 2 veces, 2 goles, nosotros tuvimos opciones para conseguir el gol, pero ni Palado, ni Cierco, ni no hubo suerte ante la portería. Sí, sí, la primera parte fue una parte con apenas ocasiones de gol, ellos en la primera nos hicieron el 0-1, nosotros tuvimos ahí la que estuvo a punto de entrar, que sacó su central, pero no ganamos juego, ¿eh? Yo creo que nos precipitamos un poco, estábamos haciendo la presión muy bien los primeros minutos, luego tuvimos algunos errores tácticos, ¿no? Pero bueno, estábamos trabajando bien, ellos no llegaban a portería y cuando parecía que iba a acabar con el 0-1, que habíamos tenido nosotros ahí alguna llegada desde lejos, o más por ímpetu y por ganas que por fútbol, ¿no? Pues mira, un balón largo del portero y un gran control del jugador número 9, un despiste nuestro de dejar botar ese balón entre 3 jugadores, con 3 contra 1 y dejarlo botar, y nos hacen el 0-2, ya te digo, como estoy de acuerdo contigo, que es mucho premio para lo que se haya visto, ¿no? Y luego los primeros 25 minutos de la segunda parte, la verdad es que yo creo que ellos no se esperaban la reacción nuestra, los 3 cambios también hicieron que el equipo saliera con otro aire, y en 25 minutos y llegamos clara a su área, pues podemos hablar de 5 o 6 ocasiones, ¿no? Encima 2 penaltis, ahí a balón parado, bueno, pues mira. Es un empate que quizás será muy bueno si conseguimos la victoria contra el Viescas, ¿no? Hombre, hoy mismo se lo comentaba a los chavales, ¿no? Si fuéramos capaces de sacar 11 de 15 puntos, pues es un muy buen inicio de liga, ¿no? Y serían 5 partidos, 3 victorias, en casa nos tenemos que hacer fuertes. Para nosotros serían 3 puntos fundamentales, ¿no? Sacar 11 de 15 es un muy buen inicio de liga. Yo creo que nuestro equipo todavía puede ir a más, tenemos muchas incorporaciones, el equipo está trabajando muy, muy bien, en cada día, en cada entrenamiento, con lo cual yo confío muchísimo en que el equipo todavía pueda dar mucho más. Y el otro día, sinceramente, pienso que ante uno de los equipos favoritos de la categoría, que todo el mundo da como favorito al ascenso, tuvimos igualdad durante muchos minutos y en otros minutos fuimos superiores a ellos, o sea que el equipo puede dar la medida, ¿no? En zonas del campo en las que a lo mejor ves que ellos tienen gente superior a ti, pero yo creo que en conjunto el equipo nuestro es un buen equipo, tenemos que ser ambiciosos y pensar en que podemos sacar los 3 puntos y tener una buena racha y ir a por los 3 puntos. ¿Cómo estamos de bajas ante para el bajas Vizcas? Pues bajas tendremos, seguramente Manel no llegará. Tenía un problema de espalda el otro día, yo creo que a partir del minuto 20-25 Manel ya no estuvo a su nivel y Manel va a ser baja casi con seguridad. Y luego pues los que teníamos no recuperamos a nadie de las lesiones, pero sí que recuperamos a Sergio, que ya podrá jugar, que estaba sancionado, ¿no? Pero bueno, seguimos con las bajas que teníamos, Cristian Briá, Paco, Mar García, no sé si me olvido de alguno, pero vamos, las bajas que teníamos por lesión las seguimos teniendo. Y se nos une ahí Manel, ¿no? Pero bueno, recuperamos a Sergio.